Escuchamos este tema de Alfredo Zitarrosa aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son en este momento las 4 de la tarde, 3 minutos. Siga con nosotros, vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta vez vamos a escuchar esta reseña de la novela La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, una producción y conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Al pueblo. El Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y pueblo en general a la Gran Marcha del Silencio en apoyo a los 6 puntos de nuestro pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del Cuerpo de Granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, en la que exigiremos la solución inmediata y definitiva por parte del Poder Ejecutivo a nuestras demandas. Reiteramos que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los 19 Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluta intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reiteramos además que toda negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. La marcha partirá a las 16 horas del día de hoy, viernes 13, del Museo Nacional de Antropología e Historia, para culminar con un gran mitin en la Plaza de la Constitución. Ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las palabras que ayer callaron las bayonetas. Desplegado en el día 13 de septiembre de 1968, el cual se lee en la noche de Tlatelolco, libro urdido por Elena Poniatowska. Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce que mi vida te mereces, y si es preciso con creces tu retorno pagaré. Aquí te necesitamos, ya no es posible vivir. Míranos bien cómo estamos, míranos ven otra vez. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón. Te veo y te veo triste, como el Quijote te vio. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Todo indica que entre la extensa y creciente bibliografía sobre el movimiento estudiantil de 1968, el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, cuya primera edición data de febrero de 1971, es el más emblemático, el más reeditado, el más popular y tal vez el más trágico, espeluznante y doloroso que incide en la llama viva de un hecho fehaciente y contundente. La masacre del 2 de octubre no se olvida. Su tétrico fantasma recorre México. Está vivo en la luctuosa, histórica y democrática memoria colectiva del país. El miércoles 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, ya pasadas las 17:30, poco después de que desde el tercer piso del edificio Chihuahua los oradores en la tribuna dieran por concluido el mitin y de que anunciaran que debido a la presencia militar en la zona no sería la manifestación al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, tomado por el ejército desde el 23 de septiembre, se vieron en lo alto unas luces de bengala e inició el asedio y los disparos. Cundió el terror, la refriega y la estampida de la gente. Aproximadamente 10.000 personas, jóvenes, adultos, adolescentes, niños, mujeres, ancianos. Los soldados y policías de civil y guante blanco, el batallón Olimpia, salieron de apartamentos de Chihuahua y de su camuflaje entre la multitud. Detuvieron a los estudiantes de la tribuna y bloquearon los accesos al edificio. Hubo tal gritería, tal turbulencia de masas y tal confusión entre los destacamentos armados que fue ineludible el cruce de balas entre los de guante blanco, los militares, los granaderos, los policías y los francotiradores. El movimiento estudiantil de 1968 tenía apenas 2 meses y pico de haberse gestado y creciendo, con amplias adhesiones y repercusiones sociales en todo el país y protestas en el extranjero. Debido a la constante represión policiaca y militar, exacerbada con la toma de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, a los asesinatos y a las detenciones y secuestros de alumnos, maestros y militantes de izquierda y gente ajena, y a la relevante incapacidad política de las autoridades, empezando por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, para establecer el diálogo público, los acuerdos en torno a los 6 puntos del pliego petitorio y por ende la paz. Lo ocurrido y los testimonios del libro sugieren que la matanza y el encarcelamiento masivo estaban planeados para tal día y en ese lugar, pues el 12 de octubre iniciarían los 19 Juegos Olímpicos y había que descabezar el movimiento y evitar que los disturbios estudiantiles, disque de una conjura internacional comunista, continuaran durante estos. Mercedes Olivera, antropóloga, lo resume. Obviamente, todo estaba preparado. El gobierno sabía lo que iba a hacer. Se trataba de impedir cualquier manifestación o brote estudiantil antes y durante las Olimpiadas. Las luces de Bengala fueron la orden de tirar y se disparó de todas partes y los supuestos francotiradores, y te lo digo, porque los que estuvimos allí y lo vimos, podemos decirlo con toda conciencia, sin temor a equivocarnos. Los francotiradores eran parte de la organización gubernamental. La noche de Tlatelolco es un libro fragmentario, polifónico, colectivo. De ahí que se subtitule Testimonios de Historia Oral. Pero fue Elena Poniatowska quien compiló, matizó y urdió el conjunto durante 2 años. Hay en él trozos de entrevistas, muchos con terribles testimonios de asesinatos, torturas y vejaciones, panfletos transcritos de pancartas, de volantes, de pintas y de los coros durante las manifestaciones y mítines, versos de poemas, capitulares y fragmentos de artículos publicados en periódicos y revistas, pasajes de actas militares, declaraciones en contra, declaraciones a favor, voces anónimas, saldos de muertos, de heridos, de humillados y violentados en lo más elemental de sus libertarias garantías individuales y en lo más esencial de sus derechos humanos. De nobiliario origen polaco, Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932 en París, pero hizo de México su patria, sus entrañas más entrañables, donde nació y creció como periodista y narradora. De ahí que si su libro es de todo México, también es muy suyo, muy de sus intimidades más íntimas. Ella lo dedicó a Jan, cuyas fechas de nacimiento y muerte, 1947-1968, representan al joven asesinado el 2 de octubre o durante el movimiento estudiantil, pese a que se trata de su hermano Jan Poniatowski Amor, estudiante de la preparatoria Antonio Caso, muerto en un accidente automovilístico el 8 de diciembre, en cuya segunda aparición afirma: el PRI no dialoga, monologa. También incluyó un par de pasajes críticos y reflexivos de 2 cartas que el astrónomo Guillermo Haro, su marido, le envió desde Armenia, una el 22 de julio de 1970 y la otra el 28 del mismo mes, y un fragmento de su madre, Paula Amor de Poniatowski, donde habla de los muchachitos que vio el 13 de septiembre de 1968 durante la Marcha del Silencio, que fue del bosque de Chapultepec frente al Museo de Antropología al Zócalo. 300.000 personas. Si tal testimonio es desaforita, el de Luis González de Alba, alumno de Filosofía y Letras de la UNAM y delegado del Consejo Nacional de Huelga, es desde dentro y más crítico que el pasaje parecido que se lee en su libro Los días y los años, 1971. El helicóptero seguía volando casi al ras de las copas de los árboles. Finalmente, a la hora señalada, a las 4, se inició la marcha en absoluto silencio. Ahora no podían oponer ni siquiera el pretexto de las ofensas. En el Consejo Nacional de Huelga habíamos discutido muchísimo. Unos delegados decían que de hacerse la manifestación no podría ser silenciosa porque le quitaría combatividad. Otros que nadie guardaría silencio. ¿Quién se siente capaz de controlar y llevar callados a varios cientos de miles de muchachos escandalosos acostumbrados a cantar, gritar y echar porras en cada manifestación? Es una tarea imposible, Y si no lo logramos, el Consejo Nacional de Huelga mostrará debilidad. Por eso, los más jóvenes llevaron esparadrapo en la boca. Ellos mismos lo eligieron. Los unos a los otros se pusieron la tela adhesiva sobre los labios para asegurar su silencio. Les dijimos, si alguno falla, fallamos todos. Salíamos apenas del bosque. Habíamos caminado solo unas cuantas cuadras cuando las filas comenzaron a engrosarse. Todo el paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos y hasta los árboles estaban cubiertos por una multitud que a lo largo de 100 metros duplicaba el contingente inicial. Y de aquellas decenas, y después cientos de miles, solo se oían los pasos. Pasos, pasos sobre el asfalto, pasos. El ruido de muchos pies que marchan, el ruido de miles de pies que avanzan. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos. Todos sus discursos, siempre los mismos, toda la demagogia, la retórica, el montonal de palabras que los sellos jamás respaldan, el chorro de mentiras, las íbamos barriendo bajo nuestros pies. Ninguna manifestación me ha llegado tanto. Sentí un nudo en la garganta y apreté fuertemente los dientes. Con nuestros pasos, vengábamos en cierta forma a Jaramillo, a su mujer embarazada, asesinados, a sus hijos muertos. Vengábamos tantos años de crímenes a mansalva, silenciados, tipo gánster. Si los gritos, porras y cantos de otras manifestaciones le daban un aspecto de fiesta popular, la austeridad de la silenciosa me dio la sensación de estar dentro de una catedral. Ante la imposibilidad de hablar y gritar, como en otras ocasiones, al oír por primera vez claramente los aplausos y voces de aliento de las gruesas vallas humanas que se nos unían, surgió el símbolo que pronto cubrió la ciudad y aún se coló a los actos públicos, a la televisión, a las ceremonias oficiales. La B de Venceremos, hecha con los dedos, formada por los muchachos al marchar en las manifestaciones, pintada después en casetas de teléfonos, autobuses, bardas. En los lugares más insólitos brotaba el símbolo de la voluntad inquebrantable, incorruptible, resistente a todo, hasta la masacre que llegó después. Aún reciente tras el Olco, la B continuó apareciendo hasta en las ceremonias olímpicas, en las manos del pueblo. La noche de Tlatelolco abre con 49 fotos en blanco y negro que dan visos de varios episodios que van de la confusa bronca del 22 de julio de 1968, en la que se mezclaron pandilleros, los ciudadelos y los arañas, y alumnos de la preparatoria Isaac Ochotorina y estudiantes de la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, y que a la postre significó, dada la arbitraria golpiza emprendida por los granaderos, el inicio de la represión, exacerbada entre el 23 y el 26 de julio, y por ende del movimiento estudiantil. Y se culmina con una imagen nocturna en la que se observa a un grupo, hombres, mujeres, niños y jóvenes, de pie y arrodillados frente a veladoras y ofrendas mortuorias, en cuyo pie se lee: el 2 de noviembre, Día de los Muertos, depositamos en pasúchil y veladoras en la Plaza de las Tres Culturas. Muchos soldados nos vigilaban, pero pronto se prendieron miles de veladoras y surgieron gentes de entre los árboles que comenzaron a rezar por sus hijos masacrados el 2 de octubre en Tlatelolco. Entre el conjunto de fotos, si bien hay algunas muy dramáticas y violentas, como la de los cadáveres en la morgue, o el niño muerto, aún en el suelo, contrastan dos. Una es la del par de alegres jóvenes de blanco dándole una campana de catedral y que ineludiblemente remite al 13 de agosto de 1968, cuando la multitudinaria manifestación, unas 150.000 personas, llegó por primera vez al Zócalo, pero también a la del 27 de agosto, más de 400.000 personas, dice el pie. Entramos al Zócalo. Estaban repicando las campanas de catedral. Dos estudiantes de medicina subieron con el permiso del padre Jesús Pérez y también encendieron todas las luces de la fachada. Todo el mundo aplaudía sin parar. La otra resulta un artero, masivo y cruento golpe de bayoneta o de bala expansiva, muy semejante a los golpes y proyectiles con que, según testimonios que se leen en el libro, se hirieron y mataron a jóvenes, a mujeres, a niños y ancianos durante la larga noche que duró el sitio y el acoso de la Plaza de las Tres Culturas y de los edificios circunvecinos. Se trata de una panorámica en la que desde lo alto se ve a una multitud frente a la antigua iglesia de Santiago Tlatelolco. El pie de Elena Poniatowska consigna: junto a la vieja iglesia de Santiago Tlatelolco se reunió confiada una multitud que media hora más tarde yacería desangrándose frente a las puertas del convento que jamás se abrieron para albergar a niños, hombres y mujeres aterrados por la lluvia de balas. La primera parte de La Noche de Tlatelolco se titula Ganar la calle, y la segunda es homónima del libro, y por ende los testimonios ponen mayor énfasis en lo ocurrido durante la masacre del 2 de octubre, pero también en ciertas secuelas inmediatas, como la angustiosa y desesperada búsqueda de los hijos, incluso niños, y la situación y el destino de los prisioneros, particularmente en el campo militar número 1 y en el Palacio Negro de Lecumberri. Y se concluye con una breve cronología basada en los hechos a que se refieren los estudiantes en sus testimonios de historia oral, la cual va del lunes 22 de julio de 1968 al siguiente jueves 31 de octubre y que se puede completar con la información, los análisis y la bibliografía con la que ahora se cuenta 40 años después, incluida una visita al Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en la histórica Plaza de las Tres Culturas. Este título de Elena Poniatowska, La Noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral, con iconografía en blanco y negro, ha sido sucesivamente publicado por Ediciones Era desde febrero de 1971, es el ejemplar 1019 de la 32ª edición impresa en México año 1980 con 288 páginas. Viejas agonías y engordar las mismas jerarquías, hasta de tontos anarquistas los Rolling Stones nos culparían. Y casi hizo de la gritería prevenir a los que rompen